para salir de acá. Le mandamos un fuerte abrazo si está escuchando. Jorge Macri, el que está en su reemplazo es Jonathan Giovannini, el hijo de Rubén. Vamos a ver justamente saludarlo y darle la bienvenida al compañero Rubén, que se está preparando, se está relamiendo para el martes 18, recuerde, 9 horas, en tribunales. Hay una convocatoria muy grande para que se trate, que van a tratar los jueces de la corte, los índices de los jubilados. ¿Cómo le va? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Está cansado? Estoy saturado, ya cansado. Sí, con mucho ritmo, está durmiendo poco y está trabajando poco mucho. Y trabajo mucho, y tengo muchos años. Eso pesa también. Pero no se nota, ¿eh? De lejos, si uno lo ve de afuera, no se nota. No. Sigo siendo pintoresco, pero... soy viejo. No hay nada que hacerle. Los años no te lo podés quitar. Por más que vos quieras ocultarlo, siempre algo muestra la edad que tenés. Y más cuando empiezo a hablar, que yo empiezo a hablar y indudablemente parezco el libro gordo de Petete. Tengo todo... ¿Cómo se llamaba el viejo que salía del libro gordo de Petete? Bueno, así que bueno, que hoy se conmemora el Día del Petróleo, le vamos a rendir un homenaje al general Mosconi, quien fuera el hombre que, un militar, qué cosa grande, ¿no? Que las grandes obras en la Argentina le hicieron generales del ejército argentino. Vamos a tener el caso de la siderurgia, lo hizo General Sabio, la gran empresa Somisa, que después regaló Menem junto al padre del nunca bien querido ni nombrado Jorge Tiraca, Jorgito, ¿no? Porque el padre también se llamaba igual. Y el general Mosconi fue el que hizo la empresa Vanguardia en el petróleo en Sudamérica, YPF, que también, gracias a Menem y Cavallo, fue regalada, descuartizada, desguazada, sí. Y ahora está pobrecita la YPF, que todos viven de la teta de la vaca de YPF, y está prácticamente refundida. Así que hoy queremos recordar al general Mosconi. Y hay un artículo acá muy, muy cortito, porque la verdad que hablar de Mosconi tendríamos